No hay crisis política. Vivimos un gran clima de estabilidad política. Respecto a los políticos, pues hay buenos, malos y de todos colores. El líder del Senado de la República contestó a muchas y muy variadas preguntas. Dijo que por obsoleta se hace necesario hacer una regulación a la ley inquilinaria, tanto para que se establezca como obligación la restauración de viviendas, como para proteger al inquilino. Habló en favor de un referéndum en el Distrito Federal que otorgaría a sus habitantes la oportunidad de emitir sus opiniones ante las autoridades capitalinas. Anunció Gamboa Pascoe que el derecho al trabajo implicará reformas a la Ley Federal del Trabajo. Afirmó que el derecho a la información no pretende limitar a los periodistas, sino a institucionalizar los valores en que descansa nuestra sociedad. Es el derecho a estar informado honesta y verazmente, dijo. Por último, aseguró que no se siente apaleado por las reformas que hicieron los diputados a la minuta sobre energía nuclear que inicialmente aprobó el Senado. En el perfeccionamiento de las leyes, indicó, no cabe ni la vanidad personal ni el vedetismo. Desde el Senado de la República, informa Juan Manuel Rentería en 24 horas. Hoy en la Cámara de Senadores comenzó a estudiarse el proyecto de decreto que reforma los artículos del Código Penal referentes al narcotráfico. Este proyecto ya fue aprobado por la Cámara de Diputados. El proyecto establece la pena de prisión de hasta 15 años y multa hasta de 1,000,000 pesos a quien siembre, cultive, coseche, manufacture, trafique, elabore, prepare, acondicione, posea, transporte, venda, compre, adquiera, enajene, comercie, suministre o prescriba estupefacientes sin satisfacer los requisitos previstos por la ley. Volveré después de 4 anuncios. Dentro de poco menos de una hora, don Manuel Valdés va a presentar en Variedades de Medianoche a Rosy Mendoza, a los Babies, a Sonia Rivas y al grupo de Tino Martín. Va a estar bueno, puede verlo usted dentro de un ratito. Irma Serrano vino esta noche a nuestra oficina y empezó a platicar con Graciela Leal y le dijo cosas. Ma, ¿cuánto te ha producido tu libro? Bueno, hasta ahorita más o menos deben ser unos 10 millones de pesos. ¿Cuántos ejemplares se han vendido? Pues más o menos unos, 500,000. ¿Y cómo es posible que produciéndote tanto todavía haya una edición pirata? ¿Y cómo te diste cuenta de esa edición y quién la edita? ¿Qué pasó? Nosotros les hemos llevado todas las pruebas. Es más, se acaban de recoger de varias librerías que 200, que 500, que etcétera, etcétera. Nos dimos cuenta porque, mira, nosotros vamos en la octava edición del libro. Y la edición pirata, como tú verás, es de la primera edición. Entonces, un libro nuevo como este, ¿cómo podría estar si nosotros vamos en la octava? Los discos, libros nuestros tienen un sellito que dice quinta, tercera, sexta edición. Además, el libro pirata, las fotos de adentro están confusas, están, como tú verás, borradas, porque como es una fotocopia, están borradas. Los capítulos también son un fraude para el público, porque muchos de ellos están incompletos. Y la pasta no tiene ningún sello que diga tercera, quinta, sexta o séptima o octava o no, que vamos nosotros, ¿no? Pero sí trae esta la editorial. No, la Fleischer fue nada más de la primera edición. Ahora es Zairos quien la distribuye. Y todos dicen distribuidora Zairos, y esta pues no. Además, esta solapita ya no sale en el libro auténtico, ¿no? Entonces, más que nada, ¿ya ves? Entonces, yo creo que este libro es un fraude al público porque está incompleto ya en sus páginas interiores y más que nada porque las fotografías están mal. Si es una fotocopia, tiene muchos defectos de edición. Sin embargo, está plagado México de estos libros. ¿Cuánto vale el original? El original con nosotros, digamos, hay una, que no se puede vender en ninguna librería más que a 100 pesos. Y pues yo no me explico cómo, tú puedes ver aquí 125 pesos, ¿no? Este libro fue vendido en una agencia de publicaciones en Hidalgo, en Ciudad Victoria. Pero no es en Ciudad Victoria, está en Monterrey, está en Guadalajara, está en mil partes. Entonces, ahorita yo voy a seguir una demanda judicial contra todas las librerías que tenemos pruebas, porque yo he mandado agentes a toda la República comprando libros con las notas, ¿no? Y sobre esas notas se están, y los sellos de los libros que hemos logrado, pues vamos a poner demandas, yo creo que a toda la República, porque ellos saben, los libreros, se puede decir, sí. Ellos saben que el libro es falso, porque si vamos en una octava edición, como ellos compran a la mitad de precio el libro, y lo venden además en el aeropuerto, caray, 135 cada libro de estos. Y en Guadalajara 150 el libro. Entonces se va a poner una demanda contra todo aquel que venda, o todas las librerías y particulares también, porque también los venden los de los puestos de la calle y todos ellos, esta edición falsa. ¿Y esa edición falsa, cuántos libros calculas tú que se han vendido? Mira, por cada libro que me llevan del auténtico, que son los que dicen las ediciones que salen y las fotos claras de adentro, me llevan, cada cinco libros me llevan tres falsos y dos míos. Entonces quiere decir que de esos casi 10 millones de pesos que has vendido de libros, si no hubiera esa edición falsa, ¿cuánto sería lo que...? Pues yo creo, mira, ahora quedemos con las imprentas o la imprenta, porque ya casi tenemos los hilos en la mano, la imprenta que está editando este libro, pues será una demanda de, pues, ¿cuánto podrá ser? De 50 millones de pesos. ¿Y esos hilos que tienes, a qué, a dónde se dirigen? Bueno, todos ellos se han dado a la Procuraduría. El señor Procurador no ha ordenado la detención de estas gentes, pero creo que tengo todo el derecho de exigirle a él y a la Procuraduría que haya detención de las gentes que estén vendiendo este libro. Entonces, dicen que mañana, que pasado, ya tienen ellos todas las pruebas en las manos, es más, hasta de casi quién está, qué imprenta los está haciendo. La primera demanda está contra la, ¿quién? La librería Teocalli, que ha sido una de las distribuidoras del libro falso con pruebas. Te estoy diciendo esto, lo estoy diciendo delante de todo el público, ¿no? Así es que sí es un problema, porque sobre todo a mí me da mucha coraje que el público se gaste 150 pesos, que no debe de ser, ellos no deben pagar más que 100 pesos por este libro, para un libro que está mal de adentro. Se dan cuenta ya cuando abrieron el libro, que el libro está incompleto. Así es que yo le pido, en primer lugar, pues al público, que antes de comprarle el libro, pues le dé una ojeadita, ¿no? Nada más de ver si por dentro las fotos están borrosas. Es que ese libro falso también se puede ver fácilmente, porque el libro nuestro no tiene solapa, o no tiene esto. Y decirle, pues, que tendrán una demanda judicial, que ya se está procediendo eso, todas las librerías y los particulares que acepten este libro falso. ¿Vas a escribir un segundo libro? Pues mira, pienso agarrar cada capítulo, porque el público me lo ha estado pidiendo. Yo recibo, pues, más o menos unas 200, 300 cartas por semana. Entonces piden que yo hable más de silvanadito. Entonces voy a agarrar capítulo por capítulo y voy a platicarles los detalles. Posiblemente lo haga. Lo estoy pensando. ¿Sobre los mismos capítulos o vas a ampliar? No, sobre los mismos. Yo creo que este libro abarca completamente mi vida. Así es que hay que agarrar capitulito por capitulito e irles diciendo, pasó esto, pasó. Es lo que el público pide. ¿En personajes no vas a ampliarlos? Sí, digo, claro. ¿Más número de personajes? Posiblemente sí. Sí, sí. Mira, hay muchas personas, pocas realmente fueron las que yo no mencioné. No las mencioné, no porque valgan poco, sino por respeto absoluto. ¿Y esas no las vas a mencionar? Pues, ¡ay! Bueno, ya me he metido en una camisa de muchas once varas. Vamos a pensarlo todavía, si sigo con el libro, aunque a lo mejor digo ya con esto basta, ¿no? ¿No teme represalias femeninas? Mira, Gracielita, de eso sí te puedo poner las dos manos en la lumbre. Yo puedo ser todo menos una mentirosa. Lo que este libro dice, yo creo que hasta la edad es verdad. Mira, sería lo único en lo que se pudiera dudar. Pero en todo lo demás yo no mentí. Y si mentí, que me demanden. Como yo estoy demandando quien me roba el libro, así ellos lo pueden hacer. No. Este libro es veraz, 100% veraz. Y hablando de deportes, aquí está Jorge Berry con la información. Bancomer se honra en presentar su sección informativa sobre los acontecimientos en el... De América Latina se unieron para fortalecer la comercialización de sus fertilizantes. Hoy se dijo que posiblemente aumente a 27 el número de países miembros de Multifert. Hoy en la Ciudad de México se tomó una decisión política trascendental para la integración de América Latina. Los países miembros del Comité de Acción de Fertilizantes del CELA establecieron oficialmente la primera empresa multinacional creada dentro del sistema económico latinoamericano. Multifert, multinacional de fertilizantes, permitirá a las naciones de nuestra región fortalecer su posición negociadora frente a las grandes transnacionales productoras de fertilizantes. Originalmente se había dicho que solamente los 11 países que integran el comité podrían ser socios de la multinacional dedicada a la comercialización de fertilizantes. Hoy, el embajador Eustacio Salinas Treviño, jefe de la delegación mexicana, pidió que los 27 países latinoamericanos que integran el CELA tengan posibilidad de formar parte de la empresa. Es el espíritu de la integración de América Latina, como es el espíritu del CELA, invitar a todos los países a que puedan formar parte de esta empresa. Hasta el momento, México y Perú se han ofrecido como sede para la instalación de la empresa. Respecto a las ventajas que ofrece nuestro país, el embajador Salinas Treviño señaló su favorable ubicación geográfica, libertad cambiaria, amplio sistema bancario, facilidades de comunicación, relaciones comerciales con casi todo el mundo y estímulos en materia fiscal. Sin embargo, hizo la siguiente aclaración. No estamos en competencia con ningún país. El país que ofrezca las mejores condiciones, estímulos, será el país que se elija por todos los países para ser sede precisamente de esta empresa naciente. Aunque la decisión sobre el lugar donde se instalará la multinacional se tomará el próximo mes durante una reunión de expertos del comité, México es la nación con más posibilidades, por ser el principal productor de fertilizantes en Latinoamérica. El acta constitutiva de la multinacional será firmada en marzo del próximo año, durante la cuarta reunión del Comité de Acción de Fertilizantes del CELA, que se celebrará en La Habana, Cuba. Para 24 horas informó Patricia Donó. Bueno, vamos a hablar de otras cosas. Durante los últimos días se han multiplicado los descubrimientos en las excavaciones del proyecto Templo Mayor. Un gran número de ofrendas, una gran cantidad de objetos han sido encontrados hasta hoy. Los investigadores apenas se dan abasto para estudiarlos y clasificarlos. Hoy se comenzó a estudiar la ofrenda número 15, pero ya se descubrieron las ofrendas 19 y 20. Apenas se dan abasto los arqueólogos y restauradores del proyecto Templo Mayor para tener el número de ofrendas que ha ido apareciendo en el área de las excavaciones del Zócalo. Ayer fueron ubicadas las ofrendas 19 y 20. Hoy empezaron a surgir muchos elementos de la 15, localizada muy cerca de las otras dos, en la parte posterior del Templo Mayor. Se ha seguido trabajando y en este momento se han encontrado algunos otros cuchillos de sílex y también algunos restos de esponjas marinas y también de corales. También surgieron algunos caracoles, cráneos y máscaras. Pero lo que más interesa son las dos figuras de Tlaloc que describe el profesor Eduardo Matos. Dos Tlalocs, es decir, dos esculturas en piedra de esa deidad, podemos verlas claramente, están boca arriba y una de ellas más o menos ha de tener unos 30 o 40 centímetros de longitud. Llama la atención que el cráneo encontrado en forma de máscara se encuentra fragmentado y en mal estado. ¿A qué se debe que los cráneos aparecidos en otras ofrendas aparecieran completas y este no? Esta ofrenda número 15 tiene una particularidad, es similar a la ofrenda 9, es decir, que no se encuentra en una cista o en una caja de piedra, sino que está colocada entre el relleno que iba a cubrir a la época 2-3. O sea que los objetos fueron colocados y tapados solo con lodo y piedra, sin la protección de una caja que hubiera ayudado a su conservación. La fragmentación es el resultado de la humedad, del paso de los años y quizá de las pesadas losas que taparon durante siglos a esta ofrenda. Pero hoy también en el área de las excavaciones, los arqueólogos encontraron algo más. Una gata que decidió que la parte posterior del Templo Mayor era el lugar ideal para tener a sus gatitos. Por su apego al área y por el tino de haber aparecido en martes, la gata recibió el nombre de Coyolxauqui. Cuatro robustos felinos, que muy posiblemente reciban los nombres mexica, como les corresponde, serán acompañantes de los expertos que trabajan en el proyecto Templo Mayor. Desde el área de las excavaciones, con los elementos que están apareciendo en la ofrenda 15 y con la gata Coyolxauqui. 24 horas, Virginia Lemaitre. Son las cosas que pasan cuando empieza uno a escarbar el suelo de la Ciudad de México. Muy cerca de ahí, el antiguo colegio de San Ildefonso, la querida Preparatoria Nacional, ahora Preparatoria 1, Es objeto de estudios, están escarbando en los patios de la preparatoria el famoso, bellísimo colegio de San Ildefonso, que fuera sede de la Real y Pontificia Universidad de México, y ahora Preparatoria 1 es uno de los edificios más bellos en el viejo casco de la ciudad. El antiguo colegio de San Ildefonso recobrará sus dimensiones originales antes de que termine 1978. Como parte del programa de rescate del Centro Histórico o Centro Monumental de la Ciudad de México, promovido por el Departamento del Distrito Federal, el Colegio de San Ildefonso está siendo restaurado integralmente. Esto es, con limpieza, conservación, inyecciones de materiales como silicatos para preservar la cantera, rectificación de cornisas y sustitución de elementos faltantes de la portada llamada de la Virgen. Esta portada, que en su parte superior tiene a San José y en la parte inferior a la Virgen, fue lo primero que se consideró. La puerta de madera, que data como todo el edificio del siglo XVIII, se le tuvo que limpiar 4 capas de pintura negra para rescatar la talla. Los técnicos habían calculado un hundimiento de 40 centímetros en esta parte del edificio. Hoy hablamos con el arquitecto Sergio Saldívar, jefe de la Oficina de Restauración del Departamento del Distrito Federal, quien tiene a su cargo la obra, y nos dijo: el hundimiento es de cerca de 1.40 de lo que fue el desplante de esta parte. Esto nos da elementos muy importantes de proporción y de rescate del edificio, y ofrece dentro del programa de recuperación del patrimonio cultural de la ciudad elementos muy importantes para restituirle a la ciudad un área peatonal. Esto ayudará a la vialidad en el centro de la ciudad. Al hablar de los problemas fundamentales a los que se han enfrentado en esta tarea, el arquitecto Saldívar señaló que es el suelo, pues para que el edificio quede a su nivel original, dijo, se tienen que realizar excavaciones y estas presentan muchas dificultades. La nivelación no solo se hará de la parte exterior, sino también del patio central del edificio adornado con pilastras ricas en grabados. El estilo barroco mexicano del edificio quedará tal cual fue construido hace alrededor de 200 años. En esta obra de restauración trabajan a paso lento 56 gentes especializadas. El gasto hecho hasta el momento asciende a 1.600.000 pesos y terminarán a fines del próximo mes de diciembre. Desde el Colegio de San Ildefonso, informa de 24 horas Norma Meraz. El viejo Colegio de San Ildefonso, en el antiguo barrio estudiantil. El cine ha desempeñado un importante papel en la apertura democrática de España, dijo hoy el señor José García Moreno, director de Cinematografía de España. El cine, como una de las formas más efectivas de comunicación social, ha desempeñado un papel muy importante en el cambio político que vive actualmente España. En ese cambio que ha permitido el resurgimiento de muchas libertades. Eso afirmó esta mañana el señor José García Moreno, director de Cinematografía del gobierno español, en una entrevista exclusiva para 24 horas. El cine está jugando un papel decisivo en este aspecto, y es quizá en estos momentos la forma de comunicación social más equilibrada y que mejor se adapta al cambio democrático que está pasando en nuestro país. El señor García Moreno se encuentra en México para preparar las jornadas cinematográficas que se desarrollan en México como preparativos para la visita de su majestad Juan Carlos, rey de España. Durante la entrevista, don José García Moreno habló también de la evolución que ha experimentado el cine español. Ha pasado de ser un cine sumamente paternalista, un cine que está totalmente dirigido, con una censura muy dura, a ser un cine total de, con una auténtica libertad de expresión, quizá a la cabeza de Europa en este sentido. Luego habló de los males del cine actual en el mundo entero, de las limitaciones, de la censura. Dijo que afortunadamente el cine de España ha dejado atrás la censura y que se realiza en un ambiente de libertad absoluta. En España, para rodar una película no hace falta ninguna revisión del guión de antemano, sino únicamente hacer una comunicación a la Dirección General de Cinematografía del Ministerio de Cultura y comunicar que se va a rodar una película con tal título del realizador, el nombre del realizador, y como mucho, pues dan el nombre de los intérpretes de la película, el casting de la película. El señor José García Moreno dijo que seguramente en el futuro las coproducciones hispano-mexicanas se incrementarán luego de un convenio que se ha firmado entre ambos países. Nosotros hemos firmado ahora cuando estuvo doña Margarita López Portillo en Madrid un tratado de coproducción con México que ambos países lo consideramos muy beneficioso y que ya está dando sus principales frutos, puesto que ya se han iniciado rodaje de algunas películas y parece ser, por los informes que yo tengo, que la coproducción entre España y México va a alcanzar una altura muy considerable, un número de películas muy considerable. Para 24 horas informó Gregorio Meraz. Aquí en la Ciudad de México hoy fue ofrecido un desayuno en honor de la licenciada Margarita García Flores. Es la delegada política del departamento del distrito en Coajimalpa. La licenciada García Flores fue nombrada Mujer del Año en 1977 por la Asociación de Damas Publicistas. Con este motivo, el Consejo Consultivo de la Ciudad de México le ofreció hoy un desayuno. La licenciada García Flores, delegada de Coajimalpa, agradeció el homenaje y dijo que lo más importante de su labor es que ha podido atesorar reconocimientos humanos, dijo la licenciada García Flores. 40 personas resultaron heridas, 4 de ellas de gravedad, en un accidente automovilístico hoy en la carretera Tizapán-Villa del Carbón, en el Estado de México. El accidente fue a las 7 de la mañana. Un camión de pasajeros y un auto chocaron en esta carretera y después se volcaron. Al parecer, el accidente se debió al exceso de velocidad del conductor del automóvil. Los dos choferes se fugaron. Los heridos leves fueron llevados a la clínica del Seguro Social de San Ildefonso y los graves al hospital de la Cruz Roja en Tlalnepantla. Yo volveré después de 3 anuncios. Año de Ford, definitivamente la única línea totalmente nueva en México. La puerta de la oportunidad se abre una sola vez y ahora la oportunidad se llama Colonial Iztapalapa. Venga y conozca el conjunto residencial al oriente de la ciudad y ahí podrá admirar la que será su casa con 3 recámaras y magníficos acabados. Haga suya una de estas últimas casas a los mismos precios del año pasado, desde 6.650 pesos mensuales según el enganche. Colonial Iztapalapa, Calzada Ermita Iztapalapa, 2570. Venga y adquiera una de estas últimas casas. La libre empresa propicia la realización de nuestro progreso a través del cumplimiento responsable de cada uno de nosotros. En un clima de libertad, nos desenvolvemos mejor. Y es empresa de todos conservar el derecho a ser libres. Libertad con responsabilidad es progreso. Dentro de 2 días comienzan en Washington las negociaciones de paz entre Israel, Egipto y los Estados Unidos. Dentro de 2 días. Hoy la Asamblea de Naciones Unidas trató el tema de los acuerdos de Campo David. El embajador libio dijo que esos acuerdos son nulos e ilegales, firmados por un gobernante que no tiene legitimidad para hablar por el pueblo palestino. El embajador egipcio señaló que los acuerdos solo son el principio de un largo proceso de paz que necesita la cooperación de todos. En la Casa Blanca, el presidente Carter recibió hoy al canciller israelí Moshe Dayan y al ministro de la Defensa, Ezer Weizmann. La reunión de los tres fue privada y no se dio información alguna. En Israel, todas las actividades estuvieron hoy paralizadas. Israel conmemora hoy el día del Yom Kippur, el día del perdón. Se rezó y se cantó el Kol Nidre en todas las sinagogas del mundo. En Egipto, el presidente Sadat dijo hoy que, con excepción de la soberanía y el territorio egipcio, todos los puntos podrán ser discutidos con Israel en Washington. Hoy salió del Cairo la delegación egipcia que participará en Washington en las negociaciones de paz. En Líbano se mantiene aún la tregua de paz. El presidente libanés Elías Arquís continúa entrevistándose con líderes árabes involucrados con la crisis libanesa. A pesar de algunas violaciones esporádicas de francotiradores, la tregua de paz se mantiene allá en Líbano. Esta noche, como invitado de honor, el señor presidente de la República, licenciado José López Portillo, asistió al Teatro de Bellas Artes a la presentación de la Orquesta Nacional de España. El presidente fue acompañado por su hija Carmen Beatriz. También lo acompañó el embajador de España en México, señor Luis Coronel de Palma. Estuvieron también los miembros del gabinete presidencial. La Orquesta Nacional de España fue dirigida por el maestro Antoni Rossi Marván. Durante el intermedio, el señor presidente López Portillo, acompañado del director del Instituto Nacional de Bellas Artes, licenciado Juan José Bremer, y demás invitados, realizó un recorrido por la exposición que forma parte del marco cultural que organiza el Instituto Nacional de Bellas Artes para el próximo 13º Congreso Mundial de la Unión Internacional de Arquitectos, que se celebrará en la Ciudad de México. Transcurrida la visita a la exposición, escucharon la segunda parte de este concierto, en el que tocaron del compositor español Manuel de Falla, Noches en los Jardines de España y El Sombrero de Tres Picos. Al terminar la ejecución, la Orquesta Nacional Española fue largamente ovacionada por 2.500 personas asistentes esta noche al Palacio de Bellas Artes. Mientras tanto, en otro lugar de la Ciudad de México había una espectacular movilización de bomberos. Fue provocada por un pequeño pero escandaloso incendio en el condominio Insurgentes, que está, es un edificio grandotote que está ahí en Insurgentes número 300, en la Ciudad de México. El siniestro se inició, según las primeras averiguaciones, con un cortocircuito. Algunos vigilantes y voluntarios trataron de apagarlo haciendo uso de las mangueras antiincendios del edificio, pero estaban en pésimas condiciones, no había extinguidores, no había otros implementos necesarios para sofocar incendios. Entonces llamaron a los bomberos y el incendio no pasó a mayores. Bueno, los dueños de una tienda de sábanas y esas cosas, ubicada en el condominio Insurgentes, tuvieron que lamentar la pérdida de parte de la mercancía que fue consumida por el fuego, pero se interrumpió que el tránsito en la avenida Insurgentes provocó algunas molestias, pero no pasó de ahí. Volviendo a los Estados Unidos, hay un nuevo escándalo político. El FBI reveló hoy en Washington que el diplomático soviético Arkady Shevchenko colaboró con la CIA. Shevchenko era embajador de la Unión Soviética ante Naciones Unidas. Renunció a su cargo y pidió asilo político a Estados Unidos en el mes de abril, hace medio año. El FBI reveló hoy que la CIA entregó a Shevchenko más de $40,000. La CIA no ha negado esta información. Tampoco se ha quejado. En cambio, admitió que a Shevchenko le está pagando un sueldo normal o regular mientras pueda rehacer su vida. Todo el problema comenzó cuando la señorita Judy Chávez, amiga de Shevchenko, reconoció que había recibido regalos por más de $30,000 de parte del diplomático.